Hola, me llamo Paz. Me llamo Graciela. Yo daba a Ana, ¿verdad? Desesperada a Ana un fe. Sí, y le voy a hacer una pregunta a Paz. ¿De qué mamá habla Paz? Yo, la verdad, daba yo a Ana. Vivimos. ¿Cómo es ella? Ahora está hasta allá. Y no me la vi 16 años. Y el 7 no pasó, pero me la vi 20 años ya. Y ahora es joven, mi amigo le pita. Doblaje, pelo uño, guapa, es numeroso. Claro. ¿A ella le gusta salir de fiesta? Bueno, sí, ella va a la calle, ella va a la casa, ella va al amigo y a la amiga, ella va a la calle, vecina, todo el día, ella va a la casa de Iñana, vuelve ahí y es mi amigo le hace. Mi amigo. Y bueno, vamos a ir a la bici y al campo. Y se pasea con la bici. Veo así. Ana va a Jaoba, todavía se me da ella, mi amigo y mi amiga. Come ahí y cajones y todo. Y para esta va a ver la G. Me ahí, luego la vuelta, para la feria ahí. Y a ver, lo no sé. La foto con la queja. Y va a hacer fotos. Todos los días, vuelta y Ana y el amigo de Ana, la foto y yo veo fetas de Alucino de Alucino de bebé, dado y Ana y baja y es verdad ello. El musa amigo, el malo conoce amigo. Todos los días, vuelve ahí. Bebé. Ah, bebé. La cola. Falta la laja. Mi mamá y agua. ¿Y cuál es su comida favorita? ¿Tú lo sabes? Yo sí. ¿Qué le gusta? Cagones y asada. Y Ajá. vivimos poco. Come cagones, la abuela. Y me pite cagones. ¿Y tú cuando veas a tu prima, qué te gusta hacer con ella? Ah, Ana me dice, me va a la casa, madre, y Ana va a viaje a todo el día, venme ahí. Pero vosotras os gusta iros de paseo por ahí, iros de compras. Ah, a ver, ¿Sí? Ana va a la ropa, el tío va ella, y ¿cuándo vamos a la casa de la abuela? Yo no sé, es de hoy. Y una Voy, cosa, María. hoy es su cumpleaños, tú has querido darle una sorpresa, ¿verdad? Pero me antes a la amigo. Si te Es mi parece, amiga. Sin ganas. ahora después vamos a ponerlo en su muro de Facebook y le Sí. vamos a dar la sorpresa hoy mismo. Y a mí, a la casa abuela, en María Día, después adelante, todo. A mi amigo, en Fafaría, todas las manos, es mala y todo. Ok, una cosa, ¿tu prima es cariñosa? Sí. ¿A ti te gusta estar con ella? Ana está roja, roja. ¿Por qué es roja? ¿Por qué se pone roja? Ana está roja. Y ¿Es que le da va vergüenza o me qué? da vergüenza a ella. Ok. Oye, Paz, ¿te apetece que le mandemos un mensaje? Sí. Venga, a ver, un mensaje. Oye, Ana. Bésame, Miguel. ¿Viste Baraje? A mi amigo. A la amiga. La sopa a ti. Amo, mi mamá es mío, es tío, es tía, vivimos en familia, y yo, mi prima,